Bienvenidas y bienvenidos al repaso del sábado y el domingo de la segunda fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. En un partido bastante aburrido, Arsenal y Banfield empataron en 0 en Sarandí. Lo más destacable fue un penal cobrado a favor del taladro por el árbitro Araza, pero anulado minutos después VAR mediante. En fin, bodrio entre el viaducto y Banfield, y así lo vio el arquero local Alejandro Medina. De ser agresivo y de querer un poco más sobre el final, quizás por ese ímpetu, el cambio de jugadores, se pudo quizás lograr y dejarlo 3 puntos en casa, pero bueno, hay que ser consciente de que hay que seguir trabajando. Tigre y Barracas no se sacaron diferencias en la tarde de victoria. Lo ganaba el Guapo por Sepúlveda, hacía tiempo para sostener la victoria, pero el Matador lo empató mediante Retegui y justo reparto de puntos. Lo analiza el DT local, Diego Martínez. Cada uno elige la forma que quiere jugar, cada uno elige la manera que quiere ser competitivo y que intenta ganar partidos, porque todo lo hacemos para ganar partidos. Siento que el equipo jugó un muy buen partido. Fue superior al rival. Generó situaciones de gol. Prácticamente no sufrió. Obviamente que hubo una parte que es la de materializar todo lo que hacés y toda la superioridad que vos tenés sobre los rivales, que es cuando ese último toque a la red y hacer el gol. Pero el equipo fue superior. Viejos son los trapos, dicen en Junín. Y no es para menos. Si el viejito del plantel, un tal Lisandro López, hizo un gol mágico para el 1-0 de Sarmiento frente a Argentinos Juniors. El partido, parejo y bastante trabado. De esos, de gol gana y el gol fue para el verde. Analiza la derrota el DT del bicho, Gabriel Milito. Pero bueno, no competimos como tal, no lo hacemos. Sobre todo en el primer tiempo, ¿no? El tiempo... malo de nosotros y claro, cualquier partido no estás en tu nivel competitivo de en cuanto a un montón de aspectos pueden suceder estas cosas, ¿no? Porque una contra le agarra, te da un gol y después el partido se pone cuesta arriba. River no pudo vencer ni la defensa ni la valla de Atlético Tucumán, a pesar de haber sido más que el decano. El millonario fue y fue contra un Atlético que salía de contra, se defendía bien y que cuando perdió en defensa, se sostuvo en la figura del encuentro. Su arquero, Carlos Lampe. Felicitaciones para los chicos, hicieron un gran trabajo. Creo que por ahí el segundo tiempo River aceleró mucho y hay que aguantarle la intensidad también, ¿no? Este punto es valioso y bueno, ahora nos tenemos que hacer muy fuerte en casa. En General Pico, provincia de La Pampa, el fútbol heavy se escucha en Radio Libre, FM 93.5. Clásico santafesino, 1.200 policías, clima caliente afuera y adentro de la cancha. Y Colón y Unión, que no se anduvieron con chiquitas, jugaron un buen partido y a pesar de que el Sabalero fue un poco mejor durante los 90, lo empataron en 2. Paz y tablas en el clásico. Así lo vio el de Teta Tengue, Gustavo Munúa. La conclusión del partido fue muy sencilla. Hoy fueron mejores que nosotros. No pudimos concretar y bueno, al final nosotros nos vamos con un empate que bueno, al final el equipo empujó y pudo conseguir el empate. Eso es lo positivo. Nuevo cachetazo al Racing de Gago. Esta vez fue de Godoy Cruz, que en Mendoza se lo ganó por 2-0 en un partido de trámite parejo. No obstante, el Tomba aprovechó el hombre de más luego de la expulsión de Chancalay y fue arriando el partido hacia un triunfo seguro. Lo analiza el arquero bodeguero Diego el Ruso Rodríguez. Creo que era un partido durísimo, ¿no? Los papeles, sabíamos lo que es Racing, uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Pero nosotros sabemos que tenemos lo nuestro, que tenemos para pelearle igual a cualquiera, que era cuestión de convencernos, de saber que lo podemos hacer. Y creo que esta victoria a nosotros nos da mucha confianza, le da confianza a la gente también, a que sueña, a que cree y que vamos por el buen camino. Dominar en el juego no siempre te hace ganar partidos. Eso le debe haber quedado en la cabeza al cacique Medina, ya que su Vélez fue mejor que Platense, pero el Calamar pegó cuando pudo y se quedó con los 3 puntos luego del 1-0 final. Así vio la victoria el arquero del marrón, único líder del torneo, Marcos Ledesma. Es muy importante para nosotros, después de por ahí tantos partidos que veníamos no sumando de a tres, bueno, ni de uno tampoco. Más con estos rivales, en este contexto, en esta cancha. Pero bueno, más allá del juego, es muy importante por ahí lo que ganamos en lo anímico. Venimos de semanas por ahí muy duras, de mucho trabajo, y creo que es un regalo por ahí que merecíamos después de tanto tiempo. En Santiago del Estero, Central Córdoba le ganó por la mínima a Boca. Un triunfo que se da después de más de 50 años. El Ferroviario suma 3 puntos de oro en su pelea por quedarse en primera y justo a justo frente al último campeón del fútbol argentino y con gol de Francisco González Metini. La verdad que nosotros jugamos por el descenso, ya lo sabemos. Ganarle al último campeón es importante, un golpe anímico muy grande para nosotros y para lo que vamos a pelear, que va a ser difícil. En el segundo tiempo suena Carajo haciendo Luna Herida. Nos reencontramos luego del cierre de la tercera fecha, donde repasaremos todo lo que deje la Liga Profesional con el análisis y los testimonios de cada partido. Soy Diego Restucci y esto es El Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha El Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.